Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador. Estamos en vivo y en directo desde aquí nuestro templo central, ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320. Hoy estamos celebrando este culto de doctrina a todos nuestros hermanos que en el mes de diciembre, Dios mediante, estarán descendiendo a las aguas. Estarán bautizándose conforme manda las Escrituras. Así es que a todos ustedes también les invitamos que estén pues atentos a la palabra del Señor, a lo que el Señor nos tiene en esta noche para cada uno de nosotros. Hoy es un culto de doctrina donde nos referimos a la enseñanza de la palabra del Señor, donde pues estará bajo la dirección en esta noche de nuestra pastora, nuestra esposa, de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías, nuestra hermana María Rosa Aguilar. Así es que a todos y cada uno de ustedes les invitamos a que nos reporten su sintonía, de qué país nos escuchan, para así nosotros al final de la transmisión, con mucho gusto poderles saludar y también orar por sus peticiones. Si tienen algunas peticiones, algunas situaciones, visiten nuestro fanspace, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, déjenos allí sus apreciaciones, sus comentarios, sus peticiones, y con mucho gusto nosotros estaremos orando por cada una de ellas. Puede visitar también nuestro fanspace, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, y nuestra página principal www.ecuadormmm.org/envivo, y nos puede seguir a través de nuestro canal en Facebook y nuestro canal en YouTube. A todos nuestros hermanos y amigos de acá de la ciudad de Guayaquil y alrededores, pueden seguirnos a través de Radio Filadelfia 1170 AM de lunes a viernes de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde en nuestro programa Camino a la Verdad, en la conducción de nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, supervisor de la obra aquí en el Ecuador. Así que usted no se puede desconectar de Betel Televisión y Betel Radio o Betel Ecuador. Es decir, para nosotros es un gusto, una bendición poder llegar hasta sus hogares y poderle serle de bendición. Usted también puede ser de bendición compartiendo con sus contactos a través de los medios, de las redes sociales que usted tiene, comparta con sus contactos y así nosotros vamos a llegar a muchas más vidas y serle de bendición también. Así es que nos vamos ya en vivo y en directo desde nuestro templo central aquí en la calle Gómez Rendón 3320 con el poderoso mensaje de la palabra del Señor en la voz de nuestra hermana María Rosa Aguilar, esposa de nuestro pastor el reverendo Eugenio Macías Corbacho. Así es que gócense en esta noche. Padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias por estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu palabra que dejaste, Señor, para que nosotros lo obedeciéramos, para que la cumpliéramos, Padre amado, para que sea la guía en nuestras vidas, para que nos vaya bien en esta tierra. Te rogamos ahora, Señor, que tú bendigas, Señor, este servicio, que tú bendigas tu palabra, que tú uses mi vida, Padre de la gloria, y me hables a mí también, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a poner a sentarnos y dejar de alabar al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Podemos ver, hermanos, que el matrimonio el Señor lo instituyó desde la creación del mundo. Desde la creación, desde que creó los animales, creó todas las plantas, gloria al nombre de Jesucristo. Él creó al hombre y a la mujer e instituyó el matrimonio. Gloria al nombre de Jesucristo. El matrimonio está instituido desde el principio con Adán y Eva. Gloria al nombre de Cristo. El matrimonio es una institución divina. ¿Por qué? Porque el divino Dios la creó. Por tanto, es una institución divina. Gloria al nombre de Jesús. Porque no fue idea de ningún hombre ni de ninguna mente humana. Fue idea de nuestro Dios, de nuestro Creador, el instituir el matrimonio. Gloria al nombre de Jesús. Y Él creó al hombre y a la mujer. Dios hizo del polvo de la tierra al hombre y de la costilla del hombre creó a la mujer. Gloria al nombre de Jesús. Es triste y es lamentable que en estos años que estamos viviendo y que se va tan aceleradamente, gloria al nombre de Cristo, podemos ver, gloria al nombre de Jesús, que toda esta institución, que todo lo que Dios ha creado, el diablo ha venido a robar, a matar, a destruirlo, y él ha venido a hacer todo lo contrario de lo que Dios dejó establecido. Dios dejó establecido que se uniera un hombre y una mujer como matrimonio divino, gloria al nombre de Jesús, no dos hombres ni dos mujeres. Gloria al nombre de Jesucristo, como ahora quiere los hombres, que porque tienen más estudios, que porque tienen más, leen más, pero se han vuelto más necios al contrario. Y no han entendido cuál ha sido el propósito del Señor. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Él hizo dos sexos, dos hombre y mujer creó el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Ahora, en las universidades, están enseñando los profesores allí que no se debería, que cuando nace un niño o una niña, que no digan nació niño o nació niña, que solamente digan que nació, y que ese niño y esa niña cuando crezcan ellos van a decidir qué sexo van a tener. Obra del mismo diablo, porque esa es una obra del mismo diablo. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente homosexual ni de las lesbianas. Por lo contrario, gloria al nombre de Jesucristo. Yo he tenido muchos amigos homosexuales y amigas también, porque yo les he querido bastante. Porque yo sé que esa gente sufre mucho. Y les queremos y oramos por ellos, porque no queremos que se vayan al infierno ni que se condenen. Porque como hijos son buenos hijos, como padres son buenos padres, muy responsables. Son buenas personas, pero están engañadas por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y sabemos que esta es una obra, una posesión de demonios. No es que uno nazca así, porque así no nace nadie. Eso es, o si nacen así, porque están por maldición de los padres, que le viene un hijo homosexual. Pero eso se corta cuando uno se acerca al Señor Jesucristo. Y eso se va. Gloria al nombre de Jesús. Así que nadie puede decir que esa es una enfermedad, o que así nacieron. Eso es falso. Eso es simplemente posición de demonios. El día que uno entrega su vida al Señor Jesucristo, eso sale. Como el testimonio de un ex homosexual, allá en Perú, se había operado a los 18 años, él se sacó su miembro, y él se puso senos, él se arregló, él cambió su nombre de su cédula y puso nombre de mujer. Él se casó con un francés. Se casó, él tenía su hogar, pero él se prostituía. Y entonces él decía, porque el esposo le decía, pero ¿por qué te vas a la calle a prostituirte si yo te estoy dando todo lo que tú necesitas? Es para que se dé cuenta, hermano, que esa es una posesión de demonios. Y él no necesitaba dinero, pero era algo más fuerte que el que lo llevaba a las calles a prostituirse. Y el esposo, el francés, le decía, pero ¿por qué haces eso? Y le lloraba muchas veces. Y entonces viene una prima cristiana evangélica y le comienza a predicar. Y este hombre le dice, yo sí quiero cambiar, porque yo no quiero ser prostituta, decía, porque se creía que era mujer. Yo quiero serle fiel a mi esposo. Yo no quiero ya tener problemas. Y entonces la prima la comienza a llevar a una iglesia, oraron por este homosexual. Hicieron una oración, él se va a su casa, también oró, Señor, ayúdame, cámbiame. Pero él lo que quería era dejar la prostitución, no al esposo, no su hogar, porque la mamá del esposo la trataba ya como su nuera, ella es como una mujer allí. Pero cuando ella entrega su vida al Señor Jesucristo, entonces este hombre se para, se mira al espejo y dice, ¿qué cosa he hecho con mi vida? ¿Qué es eso? Estoy en un cuerpo de mujer cuando yo soy varón. ¿Qué es lo que había pasado, hermano? Que Dios había operado. El Espíritu Santo de Dios había venido sobre ese hombre. Y ese demonio de homosexualismo había salido cuando oraron por él. Y cuando él se ve al espejo y dice, yo soy un hombre, yo no soy una mujer. se fue, se separó del francés y se vino al Perú, volvió a hacer sus papeles como hombre, comenzó a quitarse lo que podía quitarse, gloria al nombre de Cristo, y a cortarse el cabello como varón y a ponerse terno. La lucha fue fuerte, pero él siguió adelante, gloria al nombre de Jesús. Y gracias al testimonio de este hombre, hermano, cientos de homosexuales, hermano, han entregado su vida al Señor Jesucristo y ahora son hombres de verdad, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Cristo. Es como un hombre adúltero que comienza a estar con la cabeza caliente y está con otra mujer por la calle, pero sin embargo este hombre adúltero llega a los pies del Señor Jesucristo y de repente siente que ama a la esposa, como pasó con en mi caso. Mi esposo, un terrible adúltero, pero cuando entregó su vida al Señor Jesucristo, me llamó y me pidió perdón y me dijo: no sé qué cosa me está pasando, pero siento la necesidad de verte, no sé, siento que te quiero, que necesito estar contigo. ¿Qué es lo que había pasado? Que ese demonio que se le había metido, a la hora que oraron por él, salió, y él quedó libre totalmente. Gloria al nombre de Jesús. Ese es lo que hace Dios. Aquí, hermano, no estamos como una religión más. Esto no es una religión más. El cristianismo no es una religión más. El cristianismo es un cambio verdadero. Un cambio de 180 grados, hermano, en la vida del ser humano. Gloria al nombre de Jesús. El que era drogadito deja la droga. El que era adúltero deja el adulterio. El que era fornicario deja el pecado. El ser cristiano es dejar totalmente el pecado. Gloria al nombre de Jesús. Y ese matrimonio que Dios ha hecho, que Dios ha instituido sobre la faz de esta tierra, hermano, no es para que se estén divorciando y separando, es para toda la vida. El que se casa, gloria al nombre de Jesucristo, se casa hasta que la muerte los separe. Gloria al nombre de Jesús. Los hombres habrán hecho leyes, habrán creado leyes, gloria al nombre de Jesucristo, pero encima de todas esas leyes está la ley de nuestro Dios, aleluya, que dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. A veces vienen hermanas que están llorando y dicen: mi esposo me está pidiendo el divorcio. Ya están todos los papeles listos para firmarlos. No sé qué hacer, pastora. Y yo le digo: tú ponte en tu lugar, aunque yo sé que tú has sufrido mucho y que ese hombre te está siendo totalmente infiel y está con otra mujer. Pero tú dile que el día que tú te uniste a él, tú te uniste hasta que la muerte los separara, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y que si él quiere hacer el divorcio, que lo haga él, pero tú no metas una sola mano, ni firmes nada, gloria al nombre de Jesús, aleluya, porque Dios se va a encargar de ese hombre o de esa mujer, gloria al nombre de Jesús. Usted sea fiel a Dios, gloria al nombre de Cristo, porque a veces hay mujeres que dicen: pero yo ya no quiero estar casada con ese hombre, o el hombre dice: yo ya no quiero estar casada con esa mujer. Está bien, la palabra del Señor también habla en 1 Corintios capítulo 11 y habla de todo ello, gloria al nombre de Jesús, cuando dice que si la mujer ya no consiente vivir con el marido, que lo abandone. Pero también la palabra de Dios dice: pero se queda sin casar, y al hombre igual, y se queda sin casar. Y que se pongan a buscar a Dios hasta que Dios vea cómo hace las cosas. Porque Él es el que sabe resolver y acomodar y hacer como Él quiere hacerlo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Dice: el matrimonio es una institución divina. La primera que Dios estableció en la raza humana. Es la unión por toda la vida de un hombre y una mujer. Para formar una sola carne. Para la perpetuidad y felicidad de la raza humana. Gloria al nombre de Jesucristo. El matrimonio debidamente constituido y sus relaciones es digno y honroso. Dice la palabra del Señor: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Lo deshonroso y lo pecaminoso es la fornicación. La fornicación es la unión carnal entre dos solteros. Y el adulterio, que es la unión carnal entre personas casadas, fuera del matrimonio. Pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Vamos al libro de los Hebreos. Bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor. En el libro de Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aleluya. Y el Señor hace muy claro la diferencia entre un fornicario y un adúltero. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que Dios va a juzgar a tales personas. ¿Y por qué dirán ustedes? ¿Pero qué tiene si yo me enamoré? Si yo pienso que eso no es malo. Si nosotros nos amamos, dicen los jóvenes. Y además que yo me voy a casar con mi enamorada, ¿qué cosa tiene de malo que yo tenga relaciones con mi enamorado, con mi enamorada? ¿Qué cosa tiene de malo? Tiene mucho de malo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuántos niños hay abandonados? ¿Sabe cuántas mujeres, gloria al nombre de Cristo, vienen llorando, diciendo que nunca conocieron a su madre y a su padre, y que han crecido en las calles, siendo violados, siendo torturados, yendo hasta lo más bajo que puede caer el ser humano? ¿Solo por qué? Por una fornicación. Una fornicación que el hombre nunca quiso reconocer, nunca quiso firmar el hijo. Y la mujer, al verse sola, muchas veces abandonada, también abandonan a los hijos. Es que una fornicación no es buena. Una fornicación, el pecado nunca te va a hacer feliz. El pecado no hace feliz a nadie. Al principio le cogerán algo de gusto, pero después vienen las lágrimas. Después viene el sufrimiento. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos abortos? Hay miles, millones de gente que aborta cada día porque no quieren tener los hijos, pero sí quieren fornicar, sí quieren tener relaciones sexuales. La fornicación también te trae muchas enfermedades, como el SIDA también. Y piensan que es algo natural. Ahora los jóvenes tienen relaciones con las amigas y no son sus enamoradas ni sus novias. Simplemente porque quieren tener ese gusto. Y no tienen ningún afecto, ni amor, ni de cariño, ni de nada. Y ahora se les ha dado por costumbre que salen con la amiga y fornican y no pasó nada. Que el Señor reprenda al diablo. Pero sí pasa. ¿Y sabe qué pasa? Que la jovencita sale embarazada del amigo que no la quiere. Y después hay hijos que nunca van a estar dentro de un hogar constituido. Y esos hijos van a decirle papá o mamá a otras mujeres, a otros hombres. Y es ahí vienen los fenómenos. Ahí vienen muchas desgracias en los hogares. Gloria al nombre de Jesús. Es por eso que es malo el pecado. El adulterio trae crisis al hogar. La economía del hogar también es quebrantada, porque el hombre también tiene que mantener a otro hogar. Todo eso es malo. Alabado sea el nombre de Jesús. Se crean entre los hijos del matrimonio y los hijos que están fuera del matrimonio odios, rencores, venganza. Y esos niños crecen odiando a la mujer que está fuera porque hace llorar a la mamá y les quita lo poco que ellos pueden tener. Eso también causa el adulterio. Y a veces la mujer dice, si no hubiera aparecido esa mujer, porque esa mujer destruyó mi hogar. Esa mujer se metió y destruyó mi hogar. No es esa mujer. A veces queremos echarle la culpa a una u otra mujer con el esposo estado. Pero aunque se muriera esa mujer, va a aparecer otra. ¿Sabes por qué? Porque el demonio del adulterio está en ese hombre o en esa mujer. O sea, no son las personas. Es uno que busca ese pecado. Que el Señor reprenda al diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. El matrimonio es la base fundamental del hogar, de la familia, de la iglesia y de la sociedad, de la nación, de la raza. Es el matrimonio, hermanos, es parte de esta sociedad. Si esta sociedad está llena de hombres y mujeres fornicarios, adúlteros, matrimonios destruidos, nosotros no vamos a tener una buena sociedad. Porque los hijos van a salir buscando de ver pleitos en casa, de ver que la mamá de repente está con un hombre, después está con otro hombre, y esos hombres los maltratan, váyase a la calle, los botan a la calle, tienen que estar todo el día en la calle. Ese no es mi hijo. Ya ver, yo no lo tengo que dar de comer a él, si ese no es mi hijo, o esa no es mi hija, y los botan. O de repente la hija dice, ay, mamá, el hombre que tú has traído también me ha querido tocar. Y la mamá dice, tú que te eres una que le provocas y la botan, prefieren botar a los hijos que al marido que han metido a la casa. Entonces, ¿qué sociedad tenemos? ¿A dónde salen esos jóvenes? A refugiarse a la droga, a refugiarse a la prostitución. Se refugian en todos esos pecados que están allá afuera. Por todo ello, hermano, es malo también. Esos hogares que están destruidos porque destruyen la sociedad también. Destruyen el país porque no tienen base ni fundamento los hombres y las mujeres desde niños. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que el mundo está como está, porque hay hogares que están totalmente disfuncionales. Hombres que se casan y se divorcian, mujeres que se casan y se divorcian, uno y otro. Y así viven. Por eso está la sociedad como está. Porque tantos niños, tantas niñas en la H, que ahorita están buscando lugares de rehabilitación para poder meterlas, porque son niños y niñas que sufren, porque no tienen el cariño de mamá ni de papá, y se van a buscar a la calle algo de cariño. Pero en la calle no se puede conseguir cariño. Alabado sea el nombre de Jesús. En la calle se consigue droga, se consigue sexo y se consigue meterse en cosas que uno nunca pensó estar metido, como de repente en bandas de gente que roba y todo ello, para poder vivir allá. Y eso es lo que nosotros vemos cada día. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Dice, el Evangelio confiere a la institución del hogar una santidad especial. Compara el matrimonio con la inefable unión que existe entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:22. Vamos al libro de Efesios, hermano. Maravilloso es el Señor. En el libro de Efesios, capítulo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿por qué hay tantos hogares destruidos? ¿Por qué hay tantos matrimonios rotos? Porque no se está obedeciendo la palabra de Dios, porque no se vive conforme a estos conceptos, a estos principios que Dios ha dejado establecido. Eso es lo que está pasando. Ahora la mujer quiere estar a la par del esposo o más que el esposo. La mujer es la que quiere mandar en la casa, quiere hacer y deshacer. Y lo deja al esposo como que estuviera abajo de ella. Al hacer esto, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Porque Dios dejó al varón como cabeza del hogar. Quizás acá haya mujeres que tienen quizás mucho más coeficiente intelectual que el esposo. Quizás tengan más sabiduría, gloria al nombre de Jesús. Pero es justamente lo que Dios dejó establecido, que nosotros seamos ayuda idónea. Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros no somos las mujeres las que decidimos en el hogar. Es el esposo el que tiene la palabra última para hacer algo y para tomar alguna decisión. Es bueno que haya comunicación. Eso es bueno. Pero hermano, todo tiene un principio, todo tiene una base. Y esa base está en cómo trata el hombre a la esposa desde que se casan. La esposa no es un objeto. La esposa es la mujer que Dios ha puesto a tu lado para que sea parte tuya. Dice, para que tú no vas a dejar a tu cuerpo sin comer ni sin vestirlo. Sino dice que tú mismo sustentas tu cuerpo y tú tienes hambre, tú vas y comes. Y si tiene frío, vas y te abrigas. Así mismo es, dice que cuando se junta un hombre y una mujer se hacen un solo cuerpo. Y el hombre tiene que sustentar a la esposa. La esposa tiene que buscar el refugio, el apoyo, gloria al nombre de Jesucristo, en el esposo. Gloria al nombre de Jesús. Si bien es cierto, hermano, que en estos tiempos tienen que trabajar los dos muchas veces, porque antes pues la vida era totalmente diferente. Se vivía una casita, eran lamparitas que funcionaban con un poquito de petróleo, no se tenía que apagar la luz, no habían lavadoras, no habían ollas arroceras, no habían refrigeradoras. Si mataban un animalito, lo tenían que poner con sal y ponerlo a secar para poder usarlo por varios meses. Y si sembraban algo, gloria al nombre de Jesús, era para lo que ellos consumían. Y la vida pues no era tan cara como es ahora. Gloria al nombre de Jesús. Pero sin embargo, como iba avanzando la ciencia, entonces ahora las comodidades que tiene el ser humano en esta época son más fuertes, y eso ha conllevado a que la mujer tenga que trabajar con el hombre para poder sustentar el hogar y los hijos también. Ahora los hijos quieren teléfonos, quieren computadoras, porque lo necesitan, porque tienen que hacer sus trabajos, y más si están en la universidad, todos se lo pasan por allí. Y ellos tienen que hacer los trabajos y es una necesidad. O sea, no es un lujo. Es una necesidad. Los autos igual. Acá, gracias a Dios, tenemos muchos carros que pueden movilizar, pero hay países que es una necesidad tener un auto. Porque allí usted sale y puede caminar 2, 3, 4, 5 kilómetros y usted no va a encontrar un solo carro que lo lleve. Gloria al nombre de Jesús. Y es una necesidad que usted tenga un auto. Y por todas estas cosas, entonces se ha visto necesario que la mujer trabaje. Pero si usted es cristiana y usted ama a Dios, usted tiene que saber cuál es su lugar. Que aunque usted trabaje y de repente traiga más dinero a la casa y provea más para su casa, usted tiene que saber que Dios ha dejado establecido que el hombre es la cabeza del hogar y que la mujer está por debajo del hombre. No para que el hombre la pisotee, no para que el hombre se enseñoree de ella, gloria al nombre de Jesucristo, sino para que la ame, para que la respete, sabiendo que es la madre de sus hijos, gloria al nombre de Jesús, y que todo lo que usted le pueda dar, porque, hermano, la mujer, con que usted le traiga de repente unos chocolatitos, una tarjetita, una mujer se pone muy contenta con eso. No necesita que usted, ve, te regalo un carro, te regalo esto para que se ponga feliz una mujer. Una mujer se pone feliz, aunque usted corte una rosa en la calle y se la traiga, y que el esposo le traiga, son detalles que llenan a una mujer. A veces vienen hermanas y me dicen, mi esposo quiere que yo lo complazca, que esté con él, pero yo no siento porque él me trata horrible. Y todo el día me dice, bruta por aquí, bruta por allá, que salvaje, que animal, y con palabras soeces y feas, y quiere que yo después lo complazca. Y yo no siento, me dice, pastora, qué diferente fuera que me diga mi amor, que me diga ven, mamita, o algo, que me dé palabras de cariño. Porque eso es lo que más quiere una mujer. Una mujer no quiere tanta grandeza ni dinero. No, no, no. Una mujer lo que quiere del esposo es que le trate bien. Es que le hable bonito, que no le esté gritando. A veces le anda mirando todos sus defectos. Todos los defectos se los mira, todos. Pero no le mira las virtudes. Y eso es lo que el hombre y la mujer tenemos que mirar de nuestra pareja, sus virtudes. Defectos lo tenemos todos. A ver, ¿quién acá me puede decir que es perfecto, que no tiene defectos? Todos tenemos defectos. Yo una vez hice una lista. Gloria al nombre de Jesús. Y yo puse, yo tengo 32 años, 33 años de casada ya. Y yo me llevo bien con mi esposo. Y yo digo, y nosotros tenemos gustos diferentes. O sea, no es que a mí me guste algo y a él también. No, somos totalmente opuestos. A él le gusta el frío del aire acondicionado y a mí no. A él le gusta, yo pongo los ganchos de ropa todos así, así. Pero él viene, él lo saca y él lo pone así. Y entonces me enreda un poco mis ganchos, porque uno que esté mal puesto enreda a los demás. Pero yo lo vuelvo a su lugar. ¿Por qué voy a discutir? Ganchito, ¿qué es un ganchito? Gloria al nombre de Jesús. Al revés. A él le gusta el limón, la sal, a mí me gusta el dulce. A él no le gusta el dulce. Gloria al nombre de Jesús. Todo lo hace al revés. Todo es al revés. Yo soy de una manera y él es de otra. Sus comidas, a mí me gustan las comidas de una forma, a él no le gusta, le gustan otras comidas, pero yo se las preparo y también me hago las mías. Gloria al nombre de Jesús. Él va a pintar algo de un color que yo lo veo horrible, pero a veces le he dicho, por darle gusto, le digo, papito, tú escoge. Y lo he aguantado, y aunque lo miraba y no me gustaba, pero decía, son sus gustos. Son sus gustos, porque a veces cada uno tiene su gusto, hermano. Y no porque a él le guste algo que a mí no me guste, quiere decir que él esté mal o que yo esté mal. Sino es porque, ¿sabe por qué? Para ver la gloria de Dios. Para ver que Dios no hizo robots. Para ver que Dios hizo hombres y mujeres, así como las huellas que tenemos en nuestras manos, totalmente diferentes unos de otros. Pero sin embargo, con todas y esas diferencias, hemos aprendido a amarnos, a conocernos, a comprendernos. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es precioso. Entonces, acá no digan, no, es que yo me voy a divorciar porque por incompatibilidad de caracteres. ¿Y usted cree que divorciándose y uniéndose a otra persona usted va a ser feliz? No, hermano ni hermana, no amigo ni amiga, no se engañe. Porque más bien no le pides a Dios que esas cosas que tú quieres ver en el esposo o en la esposa, Dios la obre, Dios la haga. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar muchas cosas, hermano? Y a veces son cosas pequeñas, cosas insignificantes, hermano. Gloria al nombre de Jesús. A veces las esposas lloran, sufren porque el esposo no le da nada, absolutamente nada. Y a veces el esposo tiene algo de dinerito y no se acuerda de su esposa y ellas sufren por eso, porque no se acuerdan de ellas en esos momentos que están bendecidos. Pero cuando están sin nada, ahí están, ay mamita, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora sí. Y ahí la esposa ayudándola a ver cómo salen adelante. Pero hermanos, yo he aprendido algo. Lo que tú quieres que hagan contigo, tú hazlo con los demás. Lo que tú quieres que te hagan a ti, igual hazlo con los demás. Si tú quieres que tu esposo sea cariñoso, sé tú cariñosa con él. Y viceversa también. Gloria al nombre, no nos cuesta nada. No nos cuesta nada. ¿Sabe cuánta gente podría ser feliz? ¿Cuántos hogares serían diferentes si solamente aplicaran la palabra del Señor en sus vidas? Si pusieran aunque sea un poquito, hermano, cuando yo me separé de mi esposo, Hermano, eso era terrible. Ya no había solución en nuestro matrimonio. Hermano, yo lo detestaba. Yo no quería ni que me tocara. Yo me negaba totalmente a él. Para mí era un animal. Lo había visto tantas veces cometer adulterio que yo estaba acá. Ya me daba asco a mí. Yo no quería ni que me tocara. Cuando él se fue para los Estados Unidos, para mí fue un alivio. Pero cuando me dijeron que yo me tenía que quedar sola porque yo era casada y que si yo me comprometía con un hermanito de la iglesia, yo cometía adulterio y me iba al infierno. Y yo, ay, Dios mío. Y ahora yo tengo 22 años, yo soy joven. Y dije, entonces que Dios lo mate por el camino, estaba por México ya. Entonces que tenga un accidente, que se muere, que me digan que quede viuda y ya yo puedo volver a hacer mi vida. Y una hermana me dice, en vez de pedirle eso a Dios, ¿por qué no le pides que lo cambie? ¿Qué iba a cambiar ese hombre? Dije yo. Porque a veces, hermano, esa mente carnal, humana, no sabes tú todo lo que Dios puede hacer. ¡Aleluya! Y comencé a buscar al Señor y orar por él, pero me di cuenta, conforme la palabra iba cada día y llegaba a mi vida, que yo, todo lo que había hecho en mi matrimonio era lo malo. Cuando yo tenía que comunicarme con mi esposo era cuando me quedaba muda. Y cuando teníamos que arreglar alguna situación era cuando yo no hablaba. Y todo eso hizo de que mi hogar se destruyera. Y yo fui, no fui una mujer sabia, sino fui una mujer necia. La palabra de Dios dice que la mujer necia con sus manos destruye su hogar. Pero que la sabia lo edifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Y me di cuenta que había fallado en muchas cosas. Y cuando la palabra llegó a mi vida, yo dije, Dios mío, si tú me permitieras volver y que mi esposo regresara, yo le voy a demostrar y yo voy a vivir como tú quieres que sea una mujer cristiana. Gloria al nombre de Jesús. Mujeres que llegan el esposo a la casa y solamente, hermano, usted no sabe cómo llega el esposo. Cuánta carga encima. A veces es maltratado, gente que los explotan en la calle. Y ellos por tratar de traer algo de alimento a la casa, hermano, tienen que aguantar muchas cosas, pero que a usted no se las dice. Y el esposo llega a la casa y quiere, hermano, gloria al nombre de Jesús. El hombre llega a casa y él quiere encontrar una casa decente. Yo no hablo de riquezas, ni de muchas comodidades, de las cosas básicas. Pero esas cosas básicas bien limpias, hermana. Esa es nuestra labor. Esa es nuestra parte como mujer. No se va a salir el hijito todo cochino, lleno de mocos. Con todos los pelos así de la cochinada que tiene en la cabeza, los pelos se le paran. Ni se le baja un cabello. Sin zapatos, todo chorreadita las piernas, oliendo mal. La esposa sale oliendo a pura comida, todo el aderezo, todo el refrito lo tiene en la ropa. El esposo dice, mamita, ya llegué. Y solo se acerca y ya tiene todo el aceite ahí encima. Y ese es feo. Porque el esposo trabaja afuera. Y afuera las mujeres no van a salir así, pues. Las mujeres salen bañaditas, salen con sus olores. Gloria al nombre de Jesús. Y está viendo, hermano, afuera el diablo está, con tal que le inviten un pollo, un cuarto de pollo, se van y se encaman con cualquier hombre. Que le dan $5 o $10 ya, para ellas es bastante. Poder en la sangre de Cristo. Entonces imagínese usted, el esposo llega a la casa, encuentra la casa como una peste, la casa no puede apestar. Una barrita de jabón que vale 80 centavos, 90 centavos para poder asear la casa, lavar la casa. Gloria al nombre de Jesús. No es posible que tenga la sábana de cama, la ropa de cama, un mes puesta ahí. Ni una semana aguanta eso. Nosotros como seres humanos, hermano, nosotros nos morimos, al tercer día estamos apestando, no, nadie nos aguanta. Por más que nos amen, nos tienen que enterrar. El cuerpo, hermano, bota toxinas todo el tiempo. Usted se va a dormir, al otro día huele feo. Por eso tiene que bañarse todos los días. Gloria al nombre de Jesús. Porque hay unas toxinas que botan y se siente. A veces uno abre un cuarto, ay Dios mío, tienes que abrir ventanas, ventilar eso. Las sábanas que pueden aguantar 4, 5, 6 días máximo, hay que estar sacando todo y lavándolo. Porque ese es un olor feo, desagradable. Gloria al nombre de Jesús. La mujer termine de cocinar, hermana, no se bañe todavía, cocine primero y se va y se baña. Ya no tiene que estar oliendo a comida. Muy triste, hermano, cuando llega un hombre y dice, ay, pastor, yo llego y yo lo que le siento a mi esposa es olor a puro aderezo, a puro refrito. Es lo que huele ella y a eso me desanima, ni siquiera de acercarme y besarle. Mis hijos vienen con todos cochinitos, se tiran encima. Hasta eso también le da un poco de fastidio al papá. Y esa es la labor que tiene la mujer en el hogar. ¿Qué hombre no va a querer llegar a la casa, hermano, y encontrar una mesita bien puesta? Una mesita de madera, hermana. No, sin mucho lujo. Que tenga un mantelito bien lavadito. Un florerito, aunque sea con una flor de mentira. Pero un florerito, hermano, son cosas que el esposo está mirando a qué hora sale del trabajo para llegar corriendo a su casa. Porque sabe que en su casa va a encontrar su comidita caliente, va a encontrar a la esposa y a los hijos que lo están esperando para venir al culto. Gloria al nombre de Jesús, ya listitos, ya. Porque la esposa se pone a dormir, se ponen a dormir, es una obra del diablo, hermano. Están durmiendo todo el tiempo, se levantan tarde, hermano. El hombre y la mujer que se levanta tarde, hermano, no puede, no logra hacer nada. El hombre y la mujer tienen que levantarse temprano. Máximo 7 de la mañana ya tiene que estar afuera. La mañana se va rápido, en la mañana uno es que hace todo. Todo hace en la mañana, usted en la mañana lava, plancha, cocina, todo se hace temprano. Nada se hace en la tarde, ya usted no vive ya. Si usted se está levantando a las 11, a las 12, ya no vive. ¿Qué hace ya en la tarde? Ya no tiene vida. El día se le va, los días se le van. Por eso tanta pobreza, tanta miseria. Por esas cosas. Pero cuando uno enseña a los hijos así desde temprano, vayan hijitos, báñense, vayan, pónganse a orar, denle gracias a Dios por el día y se van temprano, es mejor mandar a los niños a la escuela temprano. Hermano, uno el día le alcanza muchas cosas, pero cuando está muy tarde, todo es tarde, hermano, el día se va, tu vida se te va. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos que ser sabias, mujeres. Acá dice la palabra del Señor cuando habla de las esposas. Dice, la esposa, a la vez que disfruta de toda la consideración del esposo, debe estar sujeta a su esposo, como conviene en el Señor. Colosenses 3:18. Gloria al nombre de Jesús. Ya lo hemos leído. Colosenses dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos, no le traten mal, no le mezquine, gloria al nombre de Jesucristo. La mujer, si usted quiere que tu esposa sea una buena esposa, que tu esposa te complazca, dile palabras bonitas, trátale bonito, aunque sea una galletita, tráele. Aunque sea un chocolatito para ellos escondido, tienen muchos hijos, es verdad, pero escóndete un chocolatito y tráele a tu esposa, cuando estén solos se lo das. Hermanos, son momentos lindos. ¿Cómo no te va a complacer tu esposa? ¿Cómo no te va a amar tu esposa? Hermano, para que haya un éxito en un matrimonio, todo comienza desde allí. Si los dos están bien, si los dos se llevan bien, hermano, todo va a estar bien en casa. Usted va a salir a trabajar y hasta el ánimo para salir a trabajar va a ser diferente. Gloria al nombre de Jesús. Dice el verso 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Gloria al nombre de Jesús. Porque a veces el hombre cree que gritando, que tirando, va a tener autoridad. Eso no es autoridad. La autoridad usted la consigue proveyendo para su casa. Usted trae para el alimento, ahí va ganando autoridad. Usted trata bien a la esposa, va ganando autoridad. Porque la esposa, si usted le trata bien, ella no le va a hacer mal. No le va a tratar mal a usted, porque sabe que usted es una buena persona. Y usted va ganando autoridad conforme usted va tratando a la esposa. La autoridad no se gana gritando, tirando, rompiendo, a ver quién gana. No, no, no, eso no es autoridad. Eso lo único que hace es traumar a los hijos. Gloria al nombre de Jesús, y destruir los hogares. Dice, la esposa, a la vez que disfruta de toda consideración del esposo, debe estar sujeta a su esposo, como conviene en el Señor. Todo lo que se aplica al esposo en cuanto al amor, al buen trato, igualmente se aplica a la esposa con respecto al esposo. La esposa debe de honrar y obedecer al esposo. En 1 Corintios capítulo 11, gloria al nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. De todo varón es la cabeza de la mujer. Gloria al nombre de Jesús. Y en Efesios 5, 22, maravilloso es el Señor. Es lo que ya hemos leído, que dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gloria al nombre de Jesús. Dice, debe ser la mujer la esposa laboriosa. Hermanos, gloria al nombre de Jesús. Muchos hogares, hermanos, se destruyen justamente porque hay mucha flojera. A veces se están casando jovencitas, hermanas, que no saben preparar ni siquiera el arroz. Que no saben freír un huevo y quieren casarse. ¿Qué hombre, hermano? Yo digo, puede de repente los primeros días por el gustito pueden estar bien, pero después eso va a llegar, va a ser terrible. Porque nadie aguanta, hermano, una mujer que no sepa hacer nada. Que quiere estar durmiendo todo el día, que se levante tarde. Y vienen los hijos y ni siquiera los hijos los atienden. Salen a la calle y con el bebé no le llevan pañales, no le llevan leche. No están pensando en todo eso. Una mujer, hermano, que tiene temor de Dios, una mujer cristiana, está pensando en todo. Si sabe que se va a un lugar, ya está pensando que va a sacar el abrigo para los niños, porque puede hacer frío, o sea, está en todo. Gloria al nombre de Jesús. Está pensando en todo. Y que si se moja, y qué tal dice, y se va un charco de agua, mejor le llevo por si acaso unos zapatitos más. O sea, siempre cuando uno va a un paseo o algo, está pensando en todo. Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando allá en Huánuco, que estaba, para ir a Huánuco hay que pasar un lugar que se llama Ticlio. De Lima a Huánuco son 8 horas, pero por casi la mitad del camino hay un lugar que se llama Ticlio, que está a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Usted pasa por ahí, es pura nevada, y de ahí sube y bajas, y allá abajo ya está Huánuco. Y yo recuerdo que nos íbamos, y mi esposo había acondicionado una camioneta, esas que tienen balde atrás, y él había puesto como una tolva, y le ponía, como eran muchos bebés, eran 3 bebitos y también mi otro, eran 5 hijos, entonces yo me ponía atrás con mis hijos y así les poníamos un colchón y con sus abriguitos todo, y pasábamos para ir a Lima por allí. Gloria al nombre de Jesús. Y me acuerdo que cuando ya yo veía que ya estábamos subiendo, entonces ya yo les iba abrigando los pies, les iba abrigando las manos, la cabeza, y les iba poniendo más abrigo porque sabía que ya íbamos a llegar a los 5.000 metros casi de altura, y eso sí que era un frío terrible. Ya se sentía, pero pasaban abrigaditos y ya, de ahí, a la hora que bajábamos, otra vez a sacarle toda la ropa, porque ya comenzaba el calor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y siempre mi esposo, Mari, has traído una chalina, me has traído un gorrito, y ya, siempre ahí de la maleta, que está, y todo. Y él, o sea, él nunca se preocupó qué cosa va a llevar, qué no va a llevar, no, todo ya, yo le tenía que tener listo todo. Gloria al nombre de Jesús. Y eso, hermano, Eso es lo que tienen que hacer las mujeres. Las mujeres no están pensando de que el esposo va a llevar. No, usted tiene que ver. Si tiene hijos pequeños, hermano, no puede andar con esos hijos por la calle y no llevarles nada de ropa. Los niños son traviesos, a veces se mojan. Y un niño no puede estar con una camisetita mojada porque se enferman. Entonces tienes que estar previniendo todo. Gloria al nombre de Jesús. Son cositas, hermano, que Dios ha dejado. Yo pienso que si bien es cierto el trabajo del varón para proveer a la casa es fuerte, pero yo pienso que más fuerte, gloria al nombre de Jesucristo, es el trabajo del hogar. Es el que tiene la madre con los hijos también. Gloria al nombre de Jesucristo. Y aquí nos habla también de... Hay un pasaje de la Biblia que es en Proverbios capítulo 31, está en el Antiguo Testamento. Está después de Salmos, bendito sea el nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Maravilloso es nuestro Dios. Aleluya. Tú vives, Padre, por siempre. Aleluya. Acá está, Proverbios 31. Aquí nos habla desde el verso 10. Elogios, dice, de la mujer virtuosa. Qué precioso debe ser una mujer virtuosa, como dice la palabra del Señor. De repente por ahí hay algunas cositas, pero qué lindo, imagínense que la mujer pueda ser como esta mujer que habla la palabra del Señor. Dice, mujer virtuosa, el verso 10, ¿quién la hallará? Dice, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida, dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Qué preciosa, qué lindo ejemplo, hermano. Yo le digo a Dios, Dios mío, dame algo de esta mujer, gloria al nombre de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira cómo dice que el esposo sale a la calle y que todos tienen que hacer con él, porque hermano, yo quiero decirle algo, hermanas. A veces, gloria al nombre de Jesús, nosotros podemos ver a veces a los hermanos y nos damos cuenta, gloria al nombre de Cristo, a veces por lo como vienen vestidos, a veces vienen bien arrugaditos, a veces la camisa la tienen bien arrugadita, pero uno no está pensando, ay, mire ese hermano, qué descuidado. No, no, no. Si él es casado, lo que uno dice mismo, dice, esa hermana es muy descuidada. Mira cómo tiene a su esposo. Cuando usted ve un esposo bien vestidito, bien cambiadito, con la camisa limpia, usted dice, esa mujer es buena. Esa mujer lo tiene así a él, cuidado. No está pensando de que él es el que se cuida solo, sino siempre se le da a la esposa, gloria al nombre, el reconocimiento a ello. Y eso es así, gloria al nombre de Jesús. Usted ve a los niños descuidados y usted dice, su mamá es una descuidada, una sucia es esa mujer. Ve al hermano que viene a veces con el saco del traje, la leva, toda arrugada, arrugada, arrugada, arrugada. Y entonces uno dice, Dios mío, esa mujer no se está encargando del esposo. Y si viene roto, usted no está pensando, oye, el hermano es un descuidado, sino la esposa es muy descuidada. Porque eso es así. Así como ven a su esposo, le van a juzgar a usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Y verdad, hermanos, gloria al nombre de Jesús, que uno tiene que cuidar. A veces, hermano, mi esposo quería salir, no, yo con esta misma camisa voy. No van a hablar de ti, van a hablar de mí, sí que sácatela ahorita. Gloria al nombre de Jesús. De ti no van a decir nada, no, que el botón, no, no, no, me vas a dejar mal a mí, le digo yo. Si tú sales así, tú me dejas mal a mí. Así que sácate y yo te doy otra. Entonces a veces me tengo que poner fuerte porque de verdad, o sea, no van a decir, mira el pastor, pobrecito, mira cómo se ha cambiado. No van a decir, oye, la esposa del pastor, bien terrible, mira cómo lo ha mandado al esposo. Amén. Eso es así. Eso es así, gloria al nombre de Jesús. Igual con los hijos, igual. Lo ve a los hijos y dice, mira ese chiquito que descuidado. No, mira la mamá que descuidada. Santo es el Señor. Dice, no come pan de balde, mano, una mujer de Dios, una mujer cristiana, estar atenta en todo momento, a meter la mano donde fuera. Hermano, si te invitan a una casa, tú ya estás en la cocina, hermana, ¿qué te ayudo? Lavándole los platos, ayudando. Terminas de comer, te estás parando a hacer algo. Esa es una mujer de Dios, de verdad. Hermana, yo doy gracias al Señor haber llegado a su casa, conocer esta palabra preciosa. Hermana, yo invitaba a las hermanas a la vigilia en la casa y nos quedábamos con las hermanas orando porque yo estaba sola con mis dos hijos. Mi esposo estaba en los Estados Unidos y como sabían que yo vivía sola, ya cuando vamos a tu casa, ya está bien, me la llevaba. A veces, pues, la costumbre, la crianza, a veces que uno tiene, ¿no? Mi mamá con tantos hijos, pues, limpiaba, pero no como debe ser. Gloria al nombre de Jesús. Y de repente llegaban a la casa y se quedaban y se bañaban. Pero cuando se iban de mi casa, yo veía que me habían limpiado las mayólicas, la cerámica, la habían limpiado, la habían dejado, pero blanquita, blanquita, blanquita. Y porque a veces el jabón se pega ahí. Y uno como que se acostumbra a verlo, poder en la sangre de Cristo. Y los interruptores, igual los interruptores, a veces están negros y tú crees que eso es normal, pero eso no es normal. Porque cuando uno llega a una casa y tú ves un interruptor lleno de grasa negro, y Dios mío, casi gente sucia, gloria al nombre de Jesús. Y entonces hasta esas cosas, ¿no? Y entonces yo miraba cómo ellas me dejaban todo limpio y me limpiaban la mayólica y yo decía, así debe ser, así tiene que ser, eso está bien. Y ya yo lo comenzaba a hacer, ya yo no lo dejaba que se ensucie, sino ya yo aprendía. Me limpiaban toda la casa, las paredes, las puertas, todo, todo, todo, pero lo limpiaban bien, me lavaban las ollas, me las dejaban plateaditas, nada de negro por fuera. Y yo decía, qué bonito. Se ve bien, eso está bien, porque a veces uno cree que como a ti te criaron, que como a ti te enseñaron, está bien. Pero tú no sabes, hermano, que qué feo llegar a una casa y llegar ver todas las ollas negras por fuera, pegosteadas, negras, y solamente lavarlas por dentro, y piensas que eso está bien. Pero eso no está bien. Gloria al nombre de Jesús. Y yo comencé a aprender, hermano, verdad, me enseñaban a lavar la ropa, me enseñaron a planchar, me enseñaron a poner una mesa. Yo ponía una mesa, ponía un tenedor ahí, un plato. No, no, no, yo bajaba, me sentaba a la mesa, ya me habían puesto individuales, platos, los cubiertos, servilletas, las jarras, todo, pero que parecía como que fuera de gente de dinero. Y yo nunca había, no, me había sentado así y me gustó. Y dije, qué bonito, les daba gracias y yo comencé a aprender. Entonces ya uno comienza a poner de su propia voluntad y comienzas a hacer como ellas te enseñaron. A mí me enseñaron mucho, mucho. Yo aprendí en la iglesia, aún a corregir a mis hijos. Yo era una salvaje, yo les tiraba lo que tenía, les pegaba como sea donde le cayera. Pero en la iglesia la palabra me fue enseñando. Me decía, si tú quieres corregir a tu hijo, no lo haga delante de los demás. Lo vuelves sinvergüenza. Lo vuelves un niño rebelde. Lo que tienes que hacer es habla con tu hijo. Si te está molestando en la calle y se está portando mal, tú le dices, hijo, tú sigues portándote mal. Yo cuando llegue a la casa, yo te voy a dar dos correazos. Dos te voy a dar. ¿Ah, qué? Como ya toda la vida tú le andas pegando, que serán dos correazos. Y uno a veces le peñica, le jalas y le haces, y no sabes cómo hacerle doler para que se calmen, y se ponen peores. Se ponen peores. Y te dejan mal donde sea, te dejan mal. Y de repente, ya con cólera, y en ese momento venía la palabra, y yo lo agarraba y decía, hijo, si tú sigues portándote mal, cuando lleguemos a la casa yo te voy a corregir. Pensó que yo no... Entró por acá y siguió portándose mal, no me hizo caso. Ganas tenía de agarrarlo y de darle. Pero yo me aguantaba, yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Me pasó ya, pasaron las horas, pasó el día, ya de noche, llego a la casa cansada con mis hijos, ya ellos medio dormidos a mí. Llegamos a la casa y una voz me dice, corrige a tu hijo. Ay, pero si ya no tenía ni cólera, ni ganas de pegar, ni nadie tenía sueño, ¿cómo voy a corregir esto ahora, amigo? Corrige a tu hijo. Ay, Dios. Y yo le agarro a mi hijo. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a dar dos correazos si tú te seguías portando mal? Sí, mamá, te los tengo que dar. Pero mamá, te los tengo que dar porque yo te dije, ¿te acuerdas que te dije? Y tú no me hiciste caso, tú te seguiste portando mal. Así que volteate, y agarraba la correa y la daba, pero mamá, ya. Mira, le dolía más eso que no era lo que, como yo le pegaba, que era una bruta para pegar, más le dolía de esa forma que lo corrigiera que como cuando yo lo corregía antes. Y a mí también me dolía, porque yo ya no tenía ni ira, ni estaba enojada, ni nada, y sino que yo decía, ¿qué es esto, no? Pero es la manera que uno tiene que corregir. Entonces ya otra vez salía a la calle y se ponía a hacer algo y decía, Cris, ya no te voy a dar dos, te voy a dar tres, ¿no? Ya estaba tranquilito porque sabía que si yo iba a la casa, o sea, que yo tenía que cumplir lo que yo le estaba diciendo. Lo que pasa es que las mamás quieren pegar en el tiempo, en el momento que tienen ira, pero así no se les corrige a los hijos, porque los hijos sienten el odio por parte de la madre y se llenan de odio también ellos. Pero mejor es corregirlos con calma, sin estar con ira, sin nada de eso, aunque te duela a ti mismo. Mi cuñado Marcos, igual, le corrigió a la hija porque la hija estaba terrible, terrible. Y le dio también dos correas y después salió y... ¡He pegado a mi hija! Y se puso a llorar. Gloria al nombre de Jesús. Es que duele, es que eso duele. Y los hijos ya saben que usted va a cumplir lo que usted les dijo. Sin necesidad de darles duro, sin necesidad de bofetearles, sin necesidad de jalarles el cabello, ni de peñiscarles, no necesitas hacer eso. Es fácil, hermano, es fácil corregirlo, pero haz lo que tú estás diciendo, cúmplelo. Y vas a ver cómo ellos te van a hacer caso. Hermano, Dios es sabio. El Evangelio no solamente, hermano, el Evangelio es aprender a educar a los hijos, es aprender a amar al esposo, es aprender a amar a la esposa, es aprender a amar a los hijos. Hermano, cuando venimos a la casa de Dios aprendemos muchas cosas buenas, cosas que nosotros no hemos sabido ni hemos aprendido, porque hemos crecido en diferentes hogares, hermano, que no de ellos mismos, no porque nuestros padres sean malos, ni los abuelos sean malos, sino porque ellos fueron formados de esa manera. Pero cuando venimos a la casa del Señor comenzamos a aprender cosas buenas. Gloria al nombre de Jesucristo, que nos van a hacer mejores padres, mejores esposos. Gloria al nombre de Jesucristo, y podamos tener un hogar, una familia útil a esta sociedad también. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Yo sé que la hora ha avanzado. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Gloria a Dios. Ya la doctrina de los padres, del divorcio y de todo lo demás, ya el pastor la va a dar. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermano. Y yo quiero hacer una oración en esta hora. Gloria al nombre de Jesús por aquellos hombres y mujeres que de verdad que han escuchado la palabra del Señor y se han dado cuenta que están fallando en muchas cosas. Y quieren ustedes ayuda de parte de Dios. Porque Uno viene con muchas costumbres, con muchas raíces en el corazón. Gloria al nombre de Jesucristo. Raíces en nuestra vida que han marcado, hermano, que no nos dejan salir, seguir adelante. Pero, hermanos, seamos obedientes a esta palabra, a este evangelio. Gloria al nombre de Jesucristo. Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Para que nos vaya bien. Para poder ser buenas madres, buenas esposas. Y los esposos, buenos esposos también. Hermanos, si usted está bien con la esposa, si usted se lleva bien con ella, si los dos cumplen el deber conyugal, hermano, ese hogar va a ir bien. Los dos juntos van a poder educar a los hijos. Los dos juntos pueden salir adelante. Gloria al nombre de Jesús. Pero si ustedes no se llevan bien en esa parte, hermano, muchas cosas no van a poder avanzar. Los dos tienen que estar juntos, peleando, hermano, sabiendo que el diablo no duerme, que él quiere destruir a nuestros hijos, que él quiere llevarlos a las drogas, que él quiere llevar que nuestras niñas se vayan con el primero que se les aparezca para que las haga sufrir y le estén pegando y le estén haciendo tanto daño. Porque eso es lo que pasa, hermano, no hay amor a veces en las casas. Y las niñitas con el primer enamoradito que encuentran, que les dice palabras bonitas, se van. Pero después están sufriendo porque las maltratan, les pegan, les sacan la vuelta. Y están llorando, siendo aún niñas. Siendo aún niñas. ¿Por qué? Porque no hay ese amor en la casa. Porque no hay palabras de amor por parte de la madre ni del padre. No hay un abrazo. No hay un te quiero, no hay un hijita lo hiciste bien o hijito lo hiciste bien. Solamente estamos diciendo qué mal estás, qué mal estás, qué mal hiciste, eres un bruto, eres una bestia. Solamente están maltratando a los hijos y hablándoles cosas malas. ¿Por qué no le dices que lo hizo bien? ¿Por qué no le agradeces cuando lavó los platos o cuando te ayudó a recoger la mesa o cuando pasó una escoba por la casa? A veces viene alguien y delante de esa persona dice, esta chica es una vaga, esta no hace nada. Y la niña dice, pero si yo barrí, pero si yo recogí la mesa, ¿por qué mi mamá dice que yo no le ayudo? Ahora sí, de verdad, ya no le voy a ayudar, ya no voy a hacer nada, pero igualito habla. Si igualito va a hablar, ¿para qué le voy a ayudar? Hermana, hermana, hermano, también cuando hagan cosas buenas, denle su premio. Cuando hagan cosas buenas, cuando se saque buena nota en el colegio, cómprale una cosita, aunque sea un dulcecito. Regálale, hijita, porque te portaste bien, porque sacaste buena nota. Gloria al nombre de Jesús. Pero siempre están chancándole lo malo que hace, chancándole lo malo que hace. Estamos empujándolos para que se vayan a la calle, para que se vayan a perder. Cuando acá nosotros tenemos que ser luz, hermanos. Gloria al nombre de Jesucristo. Debemos ser diferentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí donde estamos, hermano, inclinen su rostro, aleluya. Oh, maravilloso Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar, Padre amado. Aleluya, tú has hecho cosas grandes en mi vida. Tú me has cambiado grandemente. Y era una mujer bruta. Pero tu palabra llegó a tiempo a mi vida, Señor. Me has enseñado a amar, me has enseñado a perdonar, me has enseñado a tener paciencia y a esperar, Señor, a no desesperarme. Eso es lo que has hecho tú y lo haces con cada hombre y mujer que se acercan a ti. En esta hora, Padre, que hay muchos hermanos, hermanas, vida nueva, Señor, tú los conoces. Tú sabes cómo ellos están viviendo, Padre. Aleluya. A veces cómo tratan hasta de rameras a sus esposas. Cómo le dicen hasta palabras feas, Señor, que ofenden tanto a una mujer. Y por eso ya se niegan después. Señor, redarguye esos corazones, Señor. Hazles entender que ella es la esposa, la mujer que tú has puesto a su lado. Y que ella tiene que ser respetada, amada. Cuidada, Señor, ayuda a esos hombres, Señor, que tienen mucho orgullo, que no quieren dar su brazo a torcer, para reconocer, Señor, que han sido duros, que han sido ásperos, alabado sea el nombre de Jesús, y que por eso la esposa se niega muchas veces. En esta hora, Señor, yo te pido que tú des la victoria, que tú desbarates toda obra del enemigo, del diablo, Padre. Tú la echas fuera en esta hora, Padre Santo. y que tú libertes, Padre, de la gloria, aleluya. Tú libertes esos hombres, esas mujeres llenos de orgullo, llenos de complejos, llenos de vanidades, Padre. Alabado sea el nombre de Jesús, y que puedan vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si acá hay hermanos, hermanas que de verdad saben que no están bien, que esas cosas están fallando en su hogar, gloria al nombre de Jesús, levanta ahí tu mano. Levanta tu mano para hacer una oración por ti, para que tú no te vayas así, para que desde ahora tu vida sea diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú hagas un alto en tu vida y tú digas, Señor, aleluya, dame la victoria en mi hogar, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, para poder salir adelante. Señor, yo soy una mujer muy floja, una mujer muy cansada, todo me cansa, tengo sueño todo el tiempo, respete toda obra del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dile, Señor, ayúdame, si estoy mal, libértame, Padre. Hazme una mujer más hacendosa, una mujer que cumpla, Señor, mi tarea como madre, como esposa. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, maravilloso es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar por las personas que han levantado sus manos en esta hora con toda la iglesia, y le decimos al Señor, Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, aquí ponemos a todas estas vidas que han levantado sus manos delante de ti. Te rogamos que tú los ayudes, Padre Santo, que tú, Señor, eche fuera toda obra del diablo que los ha tenido engañados hasta ahora. Si es verdad, es cierto, ellos están buscándote, pero son esas áreas de su vida, Señor, que tú tienes que cambiar. Te ruego, Padre, que tú pongas tu mano preciosa, que tú los ayudes, y que su vida no sea la misma de ahora en adelante, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te doy las gracias, Padre Santo. Dele gracias a Dios, aleluya. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Mi corazón poderoso. Señor, tú cambias, tú transformas, tú libertas, Padre Santo. Y tú estás aquí en esta hora, Señor. Te damos gracias por todo. Gracias, dile gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, ayúdame, Padre de la gloria. Maravilloso es nuestro Señor. Gloria al nombre de Cristo, hermanos. En esta noche que Dios los bendiga mucho. Bendito sea el nombre de Jesús. Mañana tenemos un precioso culto de escuela dominical. No falte, hermanos. Esté aquí, gloria al nombre de Jesús. El pastor está llegando en unos momentos ya. Él tuvo que viajar para Quevedo, para Ventanas, a la iglesia de allá. Gloria al nombre de Jesús. Así que si usted a veces no lo ve al pastor acá, no porque esté en casa, sino porque está predicando en otro lugar. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga mucho y adelante. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios los ayude, que Dios los fortalezca cada día también. Y el día de mañana nos estamos viendo. Gloria al nombre de Jesús. Voy a dejar por aquí al hermano Johnny con lo que sigue de ese culto. Aleluya. Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Un aplauso fuerte para Cristo, mis amados hermanos. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía, hermanos. Dios honra su palabra. Damos gracias. Dios le bendiga. Radio Betel Ecuador, una vez más, como ustedes pueden ver, acaba de finalizar este precioso culto de doctrina. Y donde estamos seguros, Dios ha bendecido tu vida, Dios ha hablado tu vida. Has aprendido algo más de la palabra del Señor y esperamos pues que haberte sido de bendición, y una vez más te pedimos para que usted pueda compartir con sus contactos esta enseñanza. Van a quedar grabadas ahí en nuestro canal en YouTube, nuestro canal en Facebook, y así usted puede compartir para que pueda ser de bendición a muchas más vidas. Estamos desde el Templo Central aquí en la calle Gómez Rendón, 3320, y donde agradecemos a Dios y a los miles, porque son muchos, muchos que se conectaron esta noche, nos visitan de muchas partes, se toman su tiempo, saben que a esta hora estamos, y son muchos, y nos ponemos a saludar, pues nos alcanzaría, nos faltaría el tiempo. Pero agradecemos a todos, cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga por su fidelidad, por su sintonía, por su reporte de sintonía. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes. Y les invitamos mañana domingo a partir de las 10 de la mañana. Estaremos con nuestra preciosa escuela dominical, donde estará nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, con el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Así es que usted no se puede desconectar de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador, por nuestro canal en Facebook, por nuestro canal en YouTube. Ah, y no te olvides de compartir con tus contactos para que puedas también ser de bendición a muchas más vidas. Visite nuestro fanspace, Movimiento Misionero Mundial Ecuador, y así podamos nosotros orar por sus peticiones. Déjenos allí sus apreciaciones, sus comentarios, y con mucho gusto estaremos orando por cada una de ellas en interno, orando por sus peticiones, por sus situaciones, y gloria al Señor, y pues bendeciendo su vida también. Así es que nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. A las 10 de la mañana empieza nuestro culto de escuela dominical aquí, en la calle Gómez Rendón, 3320. Así es que desde ya, haga la invitación a la familia, a los amigos, para que no se pierda esta preciosa transmisión de Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Un abrazo para todos ustedes, mis amados hermanos y amigos, y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 10:30 de la mañana en adelante. Estamos en vivo y en directo nuevamente con este precioso culto de escuela dominical. Un abrazo, mis amados, Dios los bendiga. Cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu preciosa y bendita palabra. Gracias, Señor, por la pastora María Rosa. Dele fortaleza, la sabiduría, la unción, Señor, que tú sabes darlo. Tú nos has hablado a través de su palabra. Tu palabra es vida, cambia.